pintan de rojo, chiquita enseguida se pone a cosear. Por Dios no te acerques, chiquita, que te puede lastimar. Mi mula es un poco nerviosa, no puede tomar a más. Mi mula me cuida la casa si me quieren asaltar. Y si tú no la conoces, chiquita, te la voy a presentar. Mi mula, mi novia, mi novia, mi mula. Móstala, móstala. Ahora ya está presentada, nena. Móstala, móstala. Mi mula es muy bien educada, papá. Móstala, móstala. Ahora ya está presentada, nena. Móstala, móstala. Mi mula es muy bien educada. Un perro le está ladrando a la lunita lunera y la luna le contesta: vete pronto a tu perrera. Un perro le está ladrando a la lunita lunera y la luna le contesta: vete pronto a tu perrera. Déjame sola acá arriba, yo quiero vivir en paz, porque entonces tú me ladras, si a ti no te debo nada. Déjame sola acá arriba, yo quiero vivir en paz, porque entonces tú me ladras, si a ti no te debo nada. Un perro le está ladrando a la lunita lunera y la luna le contesta: vete pronto a tu perrera. A la lunita lunera y la luna le contesta: vete pronto a tu perrera. Un perro le está ladrando a la lunita lunera y la luna le contesta: vete pronto a tu perrera. Un perro le está ladrando a la lunita lunera, un perro le está ladrando a la lunita lunera, un perro le está ladrando a la lunita lunera, un perro le está ladrando a la lunita lunera. Tía que se llama Pancha, tiene los pies grandes y la barriga ancha, su cara redonda como una manzana, y al bailar se mueve como una campana. Tolón, tolón, tolón, tolón. Ahí viene mi tía a bailar el son. Tolón, tolón, tolón, tolón. Ahí viene mi tía para el cumbión. Tolón, tolón, tolón, tolón. Ahí viene mi tía a bailar el son. Viene mi día para el cumbión. ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Y sabrosito! ¡Ándale! ¡Oíme! ¡Tolón, tolón, tolón, tolón! Ahí viene mi día a bailar el son. ¡Tolón, tolón, tolón, tolón! Ahí viene mi día para el cumbión. ¡Tolón, tolón, tolón, tolón! Ahí viene mi día a bailar el son. Ahí viene mi tía para el cumbión.